La cucharilla, una hora para tomar con el café. Buenos días y a escasas horas de pasar de año, chaval. Bueno, tenéis las uvas ya por ahí. Venga, buen año. 2008. ¿Sí? ¿2008? 2008 sin rimas esta vez. Vale, muy bien. Sí, sobre todo por Ramón García. Bueno, sí, bueno, hay rima a verla, Aila. Pero ya no. Una vez tiene gracia, Ramón. Bueno, pues eso, ya es 31 de diciembre. Estáis escuchando La Cucharilla en Burjasot Radio, 93.8 de la FM, y en internet nos podéis encontrar en lacucharilla.blogspot.com. Y si ya queréis un contacto personalizado a través del código binario, tenéis la dirección de correo electrónico, que es lacucharillaradio@gmail.com, que ya estamos en Gmail. Exacto, desde hace mucho, pero Vicente lo dice siempre, no vaya a ser que se nos olvide. Hay que recordar las cosas porque esto va mejorando con el tiempo, amigos. Y también, ¿qué quería comentar yo? Ah, sí, el número de teléfono, pero como esto está grabado, ¿sabéis? Porque esto es como Muchachada Nui, ellos también lo graban. Pues no podéis llamar, podéis llamar, a lo mejor lo coge la Pantaruja. Exacto. Vale, pues es el 96-363-3702, y eso, llamáis, pero ya el lunes que viene, que será, a ver, que lo mira aquí, mira el XP, qué bonito que es. A ver, diciembre, vamos a enero 2008... Y el lunes que viene, pues será el 7 de enero, ¿vale? San Fermín, ¿no? 7 de enero, San Fermín, ¿no? ¿7 de enero? 1 de enero, 2 de febrero... No, tío. Hace bucle y después se convierte... Va con el... con la... Es como el cambio de horario. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Muy aceptada la opinión. Vale, es que si no... No se oye, porque tenemos aquí a los trompetistas, Nano, que están... Ni, ni, ni, ni, ni. Bueno, pues... ¿Qué tenemos? Tenemos otro magnífico programa de Cucharón de Casa Bruno, ¿no? Desde la huerta de Casa Bruno, ¿eh? Y tenemos otro magnífico grupo musical. Bueno, el anterior fue Henry Mancini, era un compositor, gran compositor, con nombres extraños. Y bueno, esta vez tenemos un super tributo a un gran... grupo musical como es Muse. Que me permito la licencia de decir que tú tuviste la oportunidad de verlos en el FIB, ¿o no? No, a punto estuve. Pero te desmayaste. Pero no recuerdo ahora por qué no pude ir. Posiblemente. Posiblemente porque, madre mía. Esperemos verlos algún día. Es súper lo que tiene. Bueno, pues este grupo es un gran grupo. Y como grupo os vamos a poner una canción de su grupo. Empezamos con el... ¿Es el primer disco, Origin of Symmetry, o es el segundo? Ya los lío. Creo que es el segundo. Pues, según dice Vicente, es el segundo, porque el primero era el Absolution, luego venía el Showbiz. Bueno, en fin, pues vamos a poner el primer tema del Origin of Symmetry, que se llama Newborn. Muse. Es una banda inglesa de rock originaria de Teignmouth. Continuando con los nombres raros de la semana pasada, con el tipet este, ¿eh? Que está Teignmouth en Devon. Teignmouth. ¿Eso sabes qué traducción puede tener? Vale, no, da igual. Está compuesta por Matthew Bellamy, compositor, voz, guitarra, teclado y piano. Christopher Wolsenholm, otro con un nombre así apañado, que es el bajo eléctrico, teclados y coro. Y Dominic Howard, batería y percusión. Tras el lanzamiento de su cuarto álbum, Morgan Nichols asiste a la banda durante los conciertos, haciéndose cargo de teclados, samples y de algunos coros. Su idiosincrático estilo es una mezcla de indie rock y heavy metal, con una marcada influencia de compositores clásicos, especialmente aquellos de la era romántica, tales como Sergei Rachmaninoff. La banda es famosa por sus energéticas actuaciones en vivo y los excéntricos intereses del líder Bellamy en la conspiración global, vida extraterrestre, teología y el apocalipsis. ¿Esto lo conocías? Sí, yo tenía constancia de que este hombre era bastante... era... gustaba de estos temas. No tenía ni idea. Tienen así un tinte bastante... ciencia ficcionero, por así decirlo, ¿no? Así espacial extraño, ¿no? No tenía ni idea de esto. Bueno, hemos conseguido arreglar el problema técnico de la semana pasada, pero creo que la cosa va igual de mal, ¿eh? Esto se raya demasiado. El XP, si es que es lo que tiene. Bueno, el segundo tema del Origin of Symmetry es Bliss. que meten una tralla increíble, ¿eh? Es que el temazo este... Además, mola, porque te meten soniditos ahí de fondo. Yo soy muy... A mí me gustan mucho los arreglos de sintetizador. Y la verdad es que por eso... Por eso... No solo por eso, ¿no? Pero por eso es una de las características que me gusta de este grupo. Porque utilizan, más allá del mero órgano... Sonido de órgano que utilizan otros grupos. Este grupo utiliza sonidos con su pedalera, ¿no? De sonidos ahí de sintetizador. Cubre una amplia extensión de sonidos rollo espacial extraño. Sí, y además que consiguen meterlo y integrarlo muy bien en el rock que hacen, ¿no? Porque aunque sea eso, indie rock y heavy metal y tal, es que le meten mucha tralla, pero los samples, tío, quedan... Muy, muy clavados, no sé, está, a mí me mola mogollón. Y además la definición que han dado aquí en la Wikipedia, nuestros amigos de la Wikipedia, es bastante acertada. No diría, no sé si diría que es una mezcla pura entre indie rock y heavy metal, ¿vale? Porque es que este grupo, yo, o sea, podemos definir muchos grupos en su estilo y tal, más o menos. Pero es que este grupo realmente es muy jodido de definir. De clasificar. Muy difícil de definir, la verdad. Vale, vale. Bueno, vamos a comentar la historia de este grupo por etapas, como lo pone aquí en la Wikipedia, para nuestros wikipedianos. ¿Quieres comenzar tú, Vicente, y así yo descanso? Pues vamos a empezar con la formación y primeros pasos de este maravilloso grupo, ¿eh? Pues nada, los miembros de Muse se encontraban dispersos entre bandas distintas en el Teignmouth Community College a principios de la década de 1990. La formación de Muse comenzó después de que un Bellamy de 14 años fuera seleccionado para el puesto de guitarrista de la banda de Howard. Dado que el bajista decidió abandonar el grupo, pidieron a Wolstenholme, por entonces amigo cercano de Howard, que aprendiera a tocar este instrumento y se les uniera. La banda cambió de nombre varias veces durante este periodo, siendo conocida con nombres como Gothic Plague, Carnage Mayhem, Fixed Penalty y Rocket Baby Dolls, antes de adoptar finalmente el nombre Muse. Denominación que aprobaron firmando que es un nombre corto y que queda bien en un póster. En un póster. La verdad es que es bastante cierto. Además es lo de la musa, ¿no? De inspiración y tal, que... También es muy original esto, ya para más Henry, porque Muse significa dos cosas en inglés, que puede ser o musa, o Muse en el sentido de verbo, de quedarse, digamos, absorto mirando así a la lejanía. Como pasa cuando escuchas una canción de ellos. Y es muy original también porque significan esas dos cosas. ¿Y qué verbo es ese? Amuse. Amuse. Subir amuse es quedarse privado, ¿no? Como dirían los de la hora chanante. Vale, vale, vale. Sí. Por cierto, mi padre está enganchado a la hora chanante, ¿eh? Pero a mí me extraña, tío, no sé. Es... ¿Por qué? No sé, porque es muy de nuestra época más que de la suya, no sé. Que es un humor tan absurdo, a lo Monty Python y tal, pero... O sea, los Monty Python realmente ejercían el humor surrealista. Y eso era los 70, incluso ya más para adelante, pero la época fuerte fueron los 70. Entonces, pues tu padre posiblemente sienta nostalgia de... Hombre, hay cosas que sí que le... No que le tenga que explicar, pero sí que se nota que se queda así un poco de... ¿Y esto de qué va? Y claro, le dices, no, es que esto viene por una serie de dibujos o tal, ¿sabes? Las referencias continuas que hacen a todas las series de televisión y al mundo de los 80 que todos nosotros vivimos. Bueno, vamos a pasar al tercer tema del Origin of Symmetry. Luego os prometemos que pasamos a los otros dos discos que tenemos aquí preparados. Y nada, os dejamos con Space Dementia. Thank you. Me ha parecido muy interesante esto que me acabas de comentar ahora mismo, que en directo, a diferencia de otros grupos, hacen todos los arreglos y los soniditos que meten en el CD de estudio, luego los reproducen en concierto, no como otros que no pueden por la complejidad. Sí, no sé exactamente, tampoco hay... Bueno, a ver, tenemos que... Si analizamos la organización de la banda, está... Por ejemplo, en este tema que se utiliza piano, está Matt Bellamy, está al piano y tal, hace sus arreglos, que también no es un piano, es un sintetizador, por tanto puede meterle reverb, etcétera. Y también tiene la guitarra al lado, ¿no? Que se va cambiando, ¿no? Entonces puede reproducir todos los arreglos que hay en la canción original. Y además tienen al otro hombre, que no recuerdo cómo se llama, que también está más detrás, no se le ve apenas en el escenario, pero está haciendo también arreglos, sobre todo electrónicos y tal, que llenan muchísimo la canción. ¿Habéis visto lo que sabe Vicente? Vicente es una máquina, ¿eh? Máquina de matar. Luego le cuesta explicar que es atonal, pero... Ya sabemos que es un indígena, un líder indígena, de los indígenas del Catoplu Clan. Wilkie, ¿cómo era? De Henry Mancini, que era también de la familia, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la historia donde estábamos, en la etapa del 92 al 97. Y nos quedaba por decir de esta etapa que en el 94, bajo el nombre de Rocket Baby Dolls, que era uno de los nombres que habían acogido, y con una imagen gótica glam. ¿Qué es glam, Vicente? Glam es la moda que se salió, digamos, a finales de los 70, con David Bowie y todo esto en la cabeza, que era algo así como entre un rollo espacial, o sea, mucho brillante y tal, mucho dorado, mucho maquillaje, etcétera, mezclado algo así como una especie de travestismo de Dark Queens, ¿vale? Vale, vale. Drag Queens con rollo espacial. Eso más por parte de David Bowie, ¿vale? Rollo espacial. Pero es eso. Y no solo era una corriente, digamos, de moda. Principalmente era una corriente musical. Que después vino. Derivó en la. Exacto, exacto, exacto. Vale, vale, vale. Ah, recordaros, por si tenéis curiosidad, que no lo había dicho antes, la dirección de la página web oficial de Muse es www.muse.mu. Como las vacas. ¡Mu! Bueno, pues con una imagen gótica glam, el grupo ganó un concurso de bandas locales, recordamos, siendo Rocket Baby Dolls, destruyendo sus instrumentos en el transcurso del mismo. Esto es muy típico de ellos. Ellos eran la única banda realmente de rock en el lugar, así titulaban. Poco después de esta victoria, en 1997, la banda decidió no estudiar en la universidad y dedicarse a ser músicos profesionales. Cambiaron su nombre a Muse y empezaron a tocar en pubs locales como The Cavern, en Exeter. ¿The Cavern? ¿No es la de los Beatles? ¿Beatles? Tío, tengo Redder. ¿Beatles? ¿Hemos de Beatles? ¿Beatles? Sí. Que depende de más Redder o menos Redder. Pues parece que The Cavern sí que es, si no nos equivocamos, es el local tan famoso donde los Beatles actuaron y tal. Estamos buscando aquí la wiki, como tiene esto de los enlaces y tal. Pero claro, estamos en Exeter, que es una ciudad al suroeste de Gran Bretaña. A ver. No, no lo pone. ¡Quietor! Bueno, va, da igual. Vamos a continuar. Bueno, nos quedamos hasta aquí en The Cavern de Exeter. Y luego pasaremos a la etapa del 98-2000 con los EP y Southwith, perdón. Ahora vamos a pasar al otro disco que os habíamos prometido, que es el Absolution. Este es una pasada de disco. Vamos con él, ¿vale, chaval? Venga. ¿Cómo que venga? Vale. Venga. Eso me recuerda, en el curro tenemos la coña de cuando me dicen, oye, tenemos que hacer esto. Vale. Okidoki. Y hacemos la coña del Commandos. Thank you. que bebían para salir a tocar en directo. Sí, bueno, bebían y otras cosas también, ¿no? Pero sí que hubo una serie de conciertos pequeños, eso sí, en los que incluso creo que alguno afirmó que habían bebido en demasiada medida, ¿no? Antes de salir. Y pues incluso también pues le daba, algunas veces les daban ataques de subidón, ¿no? Mientras estaban tocando y tienen algunos errores y tal de acompañamiento y eso. Valía la pena también. Esa etapa fue interesante también porque, coño, así le das más tema al grupo, ¿no? Más vedilla, ¿no? Como Jim Morrison ahí. Vayamos a comparar, ¿no? Bueno, ahora la siguiente etapa es la que comprende los años del 1998 hasta el 2000. Y tras unos años dándose a conocer y aglutinando seguidores en Londres, dieron sus primeros conciertos en esa ciudad y en Manchester. La banda tuvo una importante reunión con Dennis Smith, dueño de los estudios Sawmills en Cornwall. Cornwall, qué bonita ciudad. No, pero me gustaría ir. La he visto y eso en fotos, en vídeos y todo eso. Y es muy bonita. Ciudad costera. Bueno, ciudad, es un pueblo realmente. Bueno, esta reunión los llevó a hacer sus primeras grabaciones y al lanzamiento de su primer EP homónimo. Su segundo EP, Muscle Museum, atrajo la atención del columnista musical Steve Lamacq, CQ, y de la revista del género NME. Consecuentemente, Dennis Smith cofundó la productora Taste Media, especialmente para Muse. Esto permitió a la banda preservar el individualismo de su sonido de sus primeros conciertos. A ver, Muscle Museum, que es una canción de, de la banda de Muse, que salió el 11 del 99 bajo el sello de su edición fue limitada. Ah, 999 copias solo se hicieron. Y fue el segundo EP que grabó Muse. Qué curioso. Pues yo quiero una de esas, tío. Ya ves, la verdad. El emule está para eso. Porque ya pagamos Canon, ¿o no? Ya es legal bajarse música y todo tipo de contenidos para enriquecer nuestra cultura. Sí, claro, y nosotros estamos aquí para distribuirla gratuitamente. Bueno, vamos a pasar al tercer tema de Absolution. Aunque es el tercer tema, pero no hemos puesto la intro porque la intro pues tampoco nos decía mucho. Y es Time is Running Out. Contradiction. I wanna play the game. I want the friction. Ooh, we'll be. Vicente es que es un experto en contarme cosas después de que estemos aquí hablando. Entonces, me ha comentado ahora mismo, aunque lo puedes comentar tú. Bueno, no, te censuro. Que hay un vídeo en YouTube. Te pongo en mute, haz en mute. Bueno, Vicente aquí haciendo gestos como un tonto. Pues que hay un vídeo en YouTube, ¿no? ¿Qué? Hay un vídeo en YouTube de Muse y tal, en los que, bueno, era un programa para la televisión, ¿no? Una actuación en directo, se supone, en los que van a actuar este maravilloso grupo. Y, bueno, hay que ser tonto como mínimo, ¿no? Para llevar a este gran grupo y no dejarles tocar en directo, ¿vale? Por, pues, ya sabéis, por ahorrarse problemas de audio y tal, pues dijeron, pues, cantad en playback, ¿vale? Entonces estos, pues, como les gusta y realmente es lo suyo, ¿no? El cantar en directo y tal, pues dijeron, pues, vale, pues vamos a cantar en playback porque no tenemos más, ¿eh? Y, pero os vais a enterar. Entonces hicieron una super puesta en escena en la que el bajista estaba de batería y viceversa, el batería de bajista, ¿vale? Por tanto, los dos haciendo moñas con los instrumentos. Y Matt Bellamy y tal con el piano tocando Newborn como si fuera, vamos, como si fuera un pulpo o algo así, moviendo los brazos. Y recomiendo mucho ver este vídeo porque acaba de manera catastrófica ahí por el suelo, un desparrame increíble. Suelen acabar siempre así, ¿no? En plan destroy y eso. Muy destroy, muy destroy. Y siempre destruyendo la batería y destruyendo algún instrumento que otro. Ahora siempre. Bueno, pues continuamos con la etapa del 98 al 2000. John Leckie, quien antes había producido el antes mencionado The Bends de Stones, Rose, Where It All, Yankovic. ¿Qué estoy leyendo, tío? Ah, y The Verve. Fue contratado para producir el primer disco de la banda, Showbiz. El disco mostraba el estilo agresivo de la banda y contenía muchas referencias a las dificultades que tuvieron de establecerse en Tape Mode. El lanzamiento de este álbum fue seguido por una gira como telonenos de los Foo Fighters y los Red Hot Chili Peppers, fíjate, en Estados Unidos. En el 99 y el 2000, Muse tocó en los principales festivales de Europa y Australia, acumulando una gran cantidad de seguidores en Europa Occidental. A ver qué tenemos por aquí, que estamos en el Absolution, ¿no? Sí, porque del Southbeat no hemos puesto nada. Vale, meteremos luego del Black Holes, que es el último. Pues vamos con el cuarto tema, que es Sing for Absolution, que es canto, ¿no? Canta por la absolución. No, por lo absoluto. Puede ser absolución o absoluto, ahora lo miraremos. Vale, ahora discutimos eso. Pues, vale. si no, no nos da tiempo, tío. Que tenemos que hablar de mogollón de cosas. ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿Aquí? Ah, sí, en Europa Occidental. Vale, ahora es cuando ya Vicente va a pasar a la etapa del 2001-2002, en la que la banda saca su segundo disco, el Origin of Symmetry, que estábamos escuchando antes. Muy bien, pues vamos a ello. Su segundo disco, Origin of Symmetry, nuevamente producido por Lecky, resultó en un sonido más pesado y oscuro, con el bajo distorsionado o sintetizado, a veces utilizando técnicas clásicas en canciones como Space Dementia, ¿veis? El recurso que hemos hablado antes. La banda experimentó con instrumentos poco ortodoxos como el órgano de iglesia, el mellotron y una batería aún más completa. El mellotron, que es ese gran instrumento muy utilizado en los 70, de rock progresivo. Sí, sí, yo es que soy gran fan del mellotron y de su sonido. Era electromecánico polifónico que apareció a mediados de los años 60. No hay foto, tío. ¿Cómo es? Pues es una movida extraña de... Es que no estoy seguro, a ver. Es que hay varios tipos. Ah, vale, ya sé lo que es. No, vale, ya sé lo que es. ¿Me has quedado mirando al techo? Me he quedado a Muse. Digamos que se acciona mediante el movimiento. ¿Vale? O sea, tú acercas la mano, el brazo o cualquier otro. Vale, vale, sí, ya sé a lo que te refieres. Ostras. Bueno, quiero decir, el tono cambia dependiendo de lo más cerca o más lejos que esté el objeto del sensor, digamos, ¿no? Creo que Pablo Motos en El Hormiguero sacó uno hace tiempo ya, así que me sonaba haber visto eso. Bueno, sigue. En fin, bueno, pues eso, instrumentos poco ortodoxos como el órgano de iglesia también, muy original para tocar así. El mellotron, como hemos dicho, y una batería aún más completa. La voz de Melamie aparecía empleada en su máximo esplendor, guitarras con arpegios y una mayor utilización del piano que en el disco anterior, inspirado en pianistas románticos y posrománticos, especialmente los rusos Tchaikovsky y Rachmaninoff. También es notable la influencia de minimalistas como Philip Glass. Melamie también cita influencias como Jimi Hendrix y Tom Morello, muy identificables, de Tom Morello de Audioslave y Rage Against the Machine. Este último evidente en las canciones más basadas en riffs y en el extensivo uso del cambio de tono en los solos de guitarra. El disco también contiene una versión de Feeling Good de Anthony Newley y Leslie Bricusse. Molt bé. Creo que se nos acaba el tiempo, tío. Nos vamos a tener que pasar... Ostras, 47 minutos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar al Black Holes and Revelations, que es el último disco que salió en el 2006, el año pasado, aunque ya será dentro de 2 años. Y nada, os vamos a dejar con uno de los primeros temas, que es el Take a Bow. ¿Vale? ¿Te parece bien, Vicente, o...? Sí. Sí. ¿Te oye? Yes. Yes. Sí. Vale, pues vamos con él. Thank you. 5 minutos nos quedan ya para despedirnos hasta el año que viene, en lunes 7 de enero, que volveremos aquí en La Cucharilla. Dime. Lunes 7 de enero, San Fermín. San Fermín, exacto. Bueno, pues después de unos meses de descanso, la banda regresó a los estudios en agosto de 2005 y el nuevo disco, Black Holes and Revelations, fue producido nuevamente por Costey. El álbum salió a la luz en el mercado europeo el 3 de julio de 2006, aunque en Japón fue lanzado el 28 de junio, un poquito antes, con la pista extra Glorious, eso. El disco es el de mayor éxito de la banda, a pesar de distanciarse bastante de sus trabajos anteriores, lo que fue mal recibido por algunos críticos y seguidores. La gira comenzó el 13 de mayo con apariciones en radio y televisión, y sin embargo la gira principal europea comenzó en Baracaldo, España, fíjate, aquí al lado, seguido por conciertos en Madrid, Barcelona y Lisboa. Seguidamente hubo también una recordada actuación en el Reading Festival. ¿Te suena a ti eso del Reading Festival? Sí, es un festival rollo hip, pero que está en Inglaterra, creo. O festival estilo hip, ¿vale? Así, gran festival. Y participaron ellos también. Vale, vale. Ahora viene el Rock in Rio, ¿no? Aquí a España. Sí, pero no es muy santo de mi devoción, porque vienen muchos grupos poco... Bien, corriendo un estúpido velo. Es que nos quedan 2 minutos, tío. Va, pues nos despedimos ya, tío, porque si no... Es que no. Vamos a poner otro tema del Black Holes y... ¿Cuál te mola del Black Holes? Va, elige. Mapa de la problemática. Vale, pues con eso nos despedimos. Ya sabéis, nos esperamos aquí la semana que viene. Ya, eso sí, en directo. Y con temas así interesantes y las tonterías que solemos hacer. Movidas raras que nos tomamos. Nosotros desayunamos pastillas para la tos en grandes cantidades y jarabe Redoxón. Y así vamos. Yo algo más, ¿no? Yo tengo ahí el Lactovit. ¿Has visto la crema ahí de Lactovit que tengo para las manos? ¿No? Joder. El que va corporal. ¡Ah! ¡Corporal! Vale. Bueno, va, pues nos vemos la semana que viene. Y nada, un abrazo y pasarlo bien en esta noche vieja. Y si bebéis, recordad, no conduzcáis. ¡Feliz año! ¡Feliciano! ¡Feliciano a todos! We'll be right back.